tenemos, como decía, tenemos hoy a Federico y a Marta con nosotros, y Federico va a compartir con nosotros la palabra, mientras Ángel está en la LIPA también compartiendo la palabra. Así que adelante, gracias, Federico. Bueno, bueno, pues hacía tiempo que no estaba aquí, ¿eh? Así que es un placer estar con vosotros otra vez. Algunos estuvimos juntos el domingo pasado, otros no. ¿Dónde estarían esos otros? Trabajando. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Es que sois unos viciosos del trabajo. Esto no puede ser. Trabajar menos y comer más. Bueno, hermanos, bueno. Pues vamos a ver qué nos cuenta Esdras. Hoy hemos llegado al capítulo 8 de Esdras. Me imagino que Esdras os ha contado muchas cosas en el pasado. Vamos a ver si hay alguna nueva hoy, ¿eh? Quizá hay alguna nueva. El capítulo 8 es, como está mandado, pues es un poco largo. Yo supongo que lo hemos leído todos en casa, ¿no? No voy a preguntar quién no lo ha leído, porque si no, alguno se va a sentir incómodo. Pero yo voy a dar por hecho de que lo hemos leído, ¿eh? Y si no lo habéis leído, lo leéis en casita, ¿eh? Después. Y es bueno, cuando se sabe el texto que estamos tratando, es bueno leerlo en casa, y no una vez, sino muchas veces, porque en una sola lectura nunca se queda uno con todo lo que allí hay. Y si alguno lo consigue, que me diga cómo lo hace, porque yo no soy capaz de quedarme con todo en una sola lectura. Y me temo que mejor tampoco me quedo con todo en muchas lecturas. Así que vamos a ver cuatro lecciones en este pasaje, en este relato. Cuatro lecciones para nosotros. Y entonces, a medida que vamos mirando cada una de esas lecciones, pues leemos los versículos en los cuales está presentado. Este capítulo 8 es la continuación, es otro relato más, un segundo relato de lo que se empieza a contar en el capítulo anterior. Es decir, el viaje de Esdras desde Persia, desde Babilonia, hasta Jerusalén. Todo lo que hizo y todo lo que aconteció, y que el Espíritu Santo entiende que es lo importante que debemos de saber, las cosas que tenemos que saber. Pues ahí hay cuatro, en todo este relato hay cuatro cosas en las que quisiera pararme esta mañana. La primera es en Esdras, que me imagino que también lo habréis visto el domingo pasado, pero como los pensamientos nunca coinciden, pues creo que podemos mencionarlo. Esdras y su actitud de adoración y dependencia de Dios. Esto es lo que se resalta en el capítulo 7, pero también está presente en el capítulo 8, y quiero hacer referencia a ellos. En este capítulo 8, en lo que se dice de él, de Esdras, tenemos reflejada con mucha claridad y también con mucha sencillez un modelo de liderazgo. Para mí, el modelo por excelencia de liderazgo. Esdras es una persona que está entregada a Dios. No se puede concebir un liderazgo en la iglesia o en el pueblo de Dios si no hay una total entrega al Señor. Y esto es lo que vemos aquí con Esdras. Y cuando uno piensa en esto, piensa, a mí me gustaría imaginarme lo que pasaba allí en Persia, en toda Babilonia, todo aquel gran territorio con los judíos. Estaban lejos de su tierra, llevaban allí ya 70 años, más de 70 años, 90 años llevaban allí. Estos llevaban más de 70 años. Y cómo Dios trabaja en los corazones. Ahí en la lejanía, en el fin del mundo para ellos. Pero Dios sigue trabajando en los corazones. Y Esdras, un sacerdote y escriba, es una persona que desde siempre ha estado entregado al Señor. Y había dispuesto su corazón, como visteis el domingo pasado. Así que nosotros que estamos en proceso de reorganizarnos en una iglesia nueva, en un nuevo proyecto, esto es muy importante para nosotros. Nosotros necesitamos en la iglesia liderazgo correcto, liderazgo adecuado, un liderazgo entregado, consagrado al 100% al Señor. No puede haber liderazgo en la iglesia si no es de personas que están consagradas al 100% al Señor. En versículo 7, el domingo pasado, visteis, en el versículo 10, capítulo 7, 10, visteis que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Esto es lo que tiene que hacer todo líder en la iglesia del Señor, todo liderazgo. Pero también es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Porque si no se concibe un liderazgo sin consagrar al Señor, tampoco se concibe un cristiano sin consagrar al Señor. De hecho, el liderazgo no hace más, lo que se le pide al liderazgo es que sea ejemplo de la grey, ejemplo de los cristianos. Así que si a un líder se le pide una dedicación, una entrega, una consagración al 100%, es porque también se pide a cada uno de los miembros de la iglesia o del pueblo de Dios que hagan lo mismo. Digamos que el liderazgo va adelante, dando el ejemplo y enseñando cómo tenemos que ser los demás. Así que el ejemplo de Esdras es un ejemplo para los líderes, pero también para la iglesia. Esto está reconocido en el texto. Porque aquí en el versículo 18 del capítulo que tenemos delante del 8, leemos lo siguiente. Perdóname si es que he puesto solo 18 y no sé si es del 7 o del 8. Así que estoy un poco perdido. A ver, es del 8. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Leví y sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque Esdras había parado antes de emprender el viaje, había reunido a todos los que habían decidido irse con él, y a pesar de ser un hombre entregado a la oración, que llevaba un pueblo a la oración, que paró con el pueblo para ayunar, no por eso se descuidó, sino que, por el contrario, se entregó al detalle. Entonces, aquí vemos que las personas que escogió hablan, cuando relatan las cosas, hablan de ellos como personas que también están imbuidos de la misma mentalidad de Esdras. Su confianza estaba puesta en Dios y solamente en Dios. Dice, y publiqué, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Él imbuyó, transmitió al pueblo su propia dedicación y invitó y animó al pueblo a que también el pueblo estuviese tan consagrado como él. El ayuno era la medida que se tomaba, ¿para qué? Pues para que ni siquiera la comida les distrajera de la oración. Es algo fundamental. Un líder consagrado buscará siempre con él una iglesia consagrada. Cuando una iglesia no está consagrada al Señor, cuando no se percibe, como hemos percibido aquí en las oraciones esta mañana, de deseos de servir al Señor, es porque los líderes tampoco lo están. Esa es mi experiencia. Hay excepciones, siempre hay excepciones, siempre. Porque yo he conocido líderes muy consagrados, con iglesias que pasaban un poquito, había mucho pasotismo. Hay casos también. Pero en general, una iglesia es el reflejo de su liderazgo. Como una iglesia es el reflejo de su púlpito, de su predicación, de su doctrina. Todo eso influye muchísimo. Entonces, este hombre Esdras era un hombre que conocía todas estas cosas, era un hombre consagrado al Señor, dependiente de Dios al 100%, y los que estaban con él y querían seguir con su proyecto debían de participar de la misma forma de sentir y de pensar. Esto es lo que buscamos en la iglesia. Un liderazgo entregado, que lidera, que conduce, que cuida de una iglesia entregada. Esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Lo vamos a ver en más versículos. Lo vamos a ver ahora cuando hablamos del segundo tema que tenemos aquí. El segundo tema es los cuidadosos preparativos de Esdras. Había reunido a la gente, ya había emprendido el camino, pero antes de atravesar el río y entrar ya hacia el sur y meterse en el viaje en profundidad, se detiene durante 3 días y allí mira en detalle todo lo que tiene allí reunido y mira a ver qué le falta. Ya habían orado, ya habían ayunado, ya estaban todos imbuidos del Espíritu, pero en lugar de descuidarse y despreocuparse, bueno, ya hemos puesto las cosas en las manos de Dios, pues ya está todo arreglado, ahora Dios cuidará de nosotros, ¿no? Ese es un error, y es un error muy corriente. Yo he orado, he puesto mi vida en las manos del Señor, he puesto todos los proyectos en las manos del Señor, hemos entregado nuestro futuro en las manos del Señor, estamos consagrados a Él. Pero eso no quiere decir que tenemos que descuidarnos ya olvidarnos del tema, sino que hay que mirar paso a paso qué es lo que hacemos, cómo nos organizamos, qué hacemos en detalle en nuestra vida. Si estamos pidiendo al Señor que nos bendiga en nuestro trabajo, en nuestra vida, que nos dé de comer, que nos dé de vestir, que nos dé una casa, que nos sostenga, que nos dé salud, no podemos decir, bueno, ahora ya me voy a dormir. Sino tendré que decir, bueno, yo he pedido trabajo, he pedido comida, tendré que trabajar. Yo he pedido que el Señor me bendiga en el trabajo, tendré que trabajar bien. Yo he pedido al Señor esto, he pedido cuidado, pero yo tendré que preocuparme de cómo vivo. Porque si yo le he pedido cuidado, pero me pongo ahí a sudar y después me paso a la sombra cuando hace frío y no me cuida, pues me vendrá un constipado, por mucho que haya orado. Es lo normal. Pues esto son cosas que están aquí contempladas en este pasaje. Yo cuando veo a Esdras allí durante 3 días mirando todo, detalle a detalle, cosa por cosa para el viaje, porque era un viaje de 3 meses y medio, llevando 4.000 personas, cerca de 4.000 personas, con los niños y las mujeres, los hombres, más el ganado, más los bienes. Tremendo eso era, no era cualquier cosa. Miraba los detalles, descubre que no hay levitas. No hay levitas. Los levitas son muy importantes porque son los que ayudan en los sacrificios, los que hacen posible la vida en el templo. No hay levitas. Hay que buscar levitas. ¿Y qué hace? ¿Manda a cualquiera a buscar levitas? No. ¿Los manda a cualquier lugar? No. Coge a los jefes de las familias, a los más principales, a 12, un número, no sé si eran 10 o 12, de lo mismo en este momento, y busca además gente inteligente y dice que añade además a 2 personas a los que llama, los que el texto califica de hombres doctos. Y no los manda a cualquier lugar, los manda a un sitio, a un lugar, a un jefe de levitas. Y allí van a buscar levitas, pero no a cualquier levita, porque después leemos que todos los que fueron escogidos por nombre. No fueron escogidos de cualquier manera, sino que eran personas que eran reconocidas como personas idóneas. En el versículo 20, que lo tenemos, lo hemos leído, dice, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por nombre, no a mogollón. Eran personas que se habían sido individualizadas y visto cada uno cuál era su talante. Y a estos que respondían, cuyo talante respondía, talante espiritual, o respondía al ministerio que se les iba a encomendar, a esos se escoge. Son muchos los detalles que tenemos aquí en este pasaje acerca de cómo, de la actitud y la forma de trabajar de Esdras, que para el liderazgo es muy importante. Pero no solamente para el liderazgo de la iglesia, los ancianos, para los que tienen una responsabilidad, un departamento, en la escuela dominical, en la alabanza, en lo que quiera que sea que tengas que hacer. Tienes que tener mucho cuidado a quién pones, para qué lo pones, cómo lo pones, cómo está espiritualmente, si está preparado, si no está preparado. Y hay que hablar de lo que se quiere hacer para hacer las cosas bien. Porque lo que pretendemos es dar gloria a Dios, dar testimonio y honrar el nombre del Señor para que los que lo vean pues también sean impactados y que todo salga para la gloria de Dios. Un culto, una reunión como esta no es cualquier cosa. Aquí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y cuando estemos reunidos en Suances tendremos que sacar cada día, cada domingo, lo mejor de nosotros. Porque cuando saquemos lo mejor de nosotros, se cumplirá lo que leemos en Corintios. ¿Qué leemos en Corintios? Sí, hablar lengua si queréis, pero con traducción. A cantar si queréis, pero en el Espíritu. Profetizar, pero en el poder del Espíritu. Diciendo palabras que se entiendan, palabras que para que si alguno entra extraño a la iglesia y oye y ve lo que oiga y lo que ve, le impacte en el corazón y se convierta y se quiera unir y sea captado, entusiasmado, sea atrapado por el amor, por la fuerza del Espíritu que allí hay. Pues todo esto es lo que vemos en este pasaje expresado en un viaje, en el relato de un viaje y en la actitud del liderazgo para organizarlo. Todo esto nos recuerda, pues entonces, pasajes del Nuevo Testamento como esforzaos, esfórzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, perseverad en la oración velando en ella, pedid y recibiréis, un montón de textos que podríamos ahora citar aquí y que es la expresión que nos lleva, justamente su cumplimiento nos lleva a esto que tenemos aquí, a hacer las cosas bien y a perseverar y a emprender los proyectos que tengamos entre manos con excelencia, con sabiduría, con poder, con gracia, con entusiasmo. La iglesia no es cualquier cosa, como vamos a ver ahora a continuación. En este tercer punto que hay aquí, que yo veo aquí, un tercer tema interesante. Esto lo encontramos en el versículo 22. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. A la hora de organizar el viaje, había pensado tropa para defender al pueblo. En aquel entonces había asaltantes, pero pandillas de asaltantes de cientos de personas que asaltaban a las caravanas, por muy numerosas que fueran, y las despojaban. Eso era habitual. Pues cuando se enfrentó con este problema, el liderazgo dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque, aquí está la cosa, porque Esdras le había dicho al rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Rey, mira mi rey, La mano de Dios está para bien, en favor de todos aquellos que le buscan. Y está en contra. Su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había ido a pedirle a Artajerjes permiso para hacer este viaje, para organizar toda esta caravana, para llevar allí medios para reavivar la vida en Jerusalén. Y el argumento era: mira, rey, si te opones de una forma indirecta, se lo diría, la mano de Dios está bendiciendo a sus suyos, a los que le obedecen, pero está en contra de los que se le oponen. Y el rey Artajerjes dice: claro, claro, no, yo no me voy a oponer. Anda. Y toma y da la carta abriéndole el camino. Ahora, este punto, fijaos, es de suma importancia. De hecho, estamos en el centro neurálgico decisivo de todo este relato. Y en el secreto de por qué Artajerjes se movió como se movió y dio la carta que dio. Aquí es donde tenemos la importancia del testimonio. En este pasaje y otros que ya se han visto de Esdras, vemos la importancia que tiene el testimonio de los hijos de Dios, de su vida, de sus palabras, de sus actitudes, de su comportamiento. Artajerjes es el último rey que intervino en el retorno de los judíos a Jerusalén y en la reconstrucción de Jerusalén. En el tiempo de Artajerjes y a continuación de Esdras con Nehemías, entonces Artajerjes ayudó y proveyó para qué, para que se cerrara los muros de la ciudad. Ya se había terminado el templo, ahora era cuestión de cerrar los muros. Bueno, fue el último rey que intervino en todo esto. Este hombre conocía la historia reciente. Si no, no. Si era un buen rey, tenía que saberlo. Un emperador de aquella categoría, gobernando un pueblo tan enorme, él no puede ser idiota. Tiene que ser un tío muy listo. Y él sabía la historia reciente de su pueblo. Y este hombre había conocido a personas y oído, y bueno, algunos dicen que era el marido de Esther, otros dicen que fue Jerjes, ahí hay un poco de confusión. Pero vamos, yo entiendo que Artajerjes fue después de Esther, no lo sé, pero da lo mismo. El hecho es de que Esther había estado allí por medio, y Mardoqueo, y Nehemías, y Esdras, todos estos eran muy, muy, muy, muy en torno. Habría otros que a los que no se menciona, y todas estas personas daban testimonio del Dios del cielo, de las obras del Dios del cielo, y de lo que había hecho el Dios del cielo en tiempos de Darío, en tiempos de Ciro, en tiempos de Belsasar, en tiempos de Nabucodonosor. Y entonces, para entender bien todo lo que aquí está pasando, hay que leer el libro de Daniel y ver todo lo que allí está ocurriendo. Porque el ministerio, el testimonio de Daniel con Nabucodonosor fue fundamental, y con sus tres amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, aquellos que fueron echados al horno, aquellos que fueron librados del horno. Entonces, todo aquello, aquellos sueños revelados por Daniel, todo aquello hizo historia, hasta el punto de que puso a Daniel y a sus amigos en lo más alto del imperio después del rey. Todo eso era conocido. ¿Y cómo conocía Nabucodonosor al Dios de Israel? como el Dios del cielo. ¿Y quién le habló del Dios del cielo a Nabucodonosor? Daniel. Mira, hay un Dios en el cielo. Yo no, lo que te voy a decir, yo no tengo capacidad, pero hay un Dios en el cielo que reina, que es Señor. Él me ha mostrado lo que el rey soñó. Y después de que Nabucodonosor reconoció aquello tal, y se ensoberbeció y quiso hacer la estatua, la barbaridad, y Dios lo humilló. Y después lo volvió otra vez a levantar. Y todo eso Dios se lo fue, Daniel se lo fue anticipando. Todo aquello estaba presente en Persia. Y cuando Nabucodonosor muere y su hijo Belsasar le sucede en el trono, aquel también contempló su propio juicio cuando ve aquella mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y viene Daniel y dice, es la mano de Dios que te está diciendo, has sido pesado y has sido falso. Y esta noche pierdes tu reino. Y no había acabado de decirlo y ya estaba entrando Ciro por allí adueñándose de todo. Sin un solo disparo, sin una sola flecha, sin guerra, se adueñó del imperio. Y ahí se encontró Ciro a Daniel como el jefe del gobierno. ¿Y quién le habló a Ciro de que 200 años antes el profeta Jeremías había anunciado que vendría Ciro, que se haría con el poder y que haría la obra que haría con los judíos, que sería el enviado de Dios? ¿Quién se lo dijo a Ciro? ¿Ciro leyó las profecías de Jeremías? No. Daniel le puso al corriente. Así escribe cuando leemos en Esdras lo que dice Ciro en el capítulo 1, versículo 2, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Y quién le dijo a Ciro esto? A mí no me cabe ninguna duda, Daniel. Pero es que cuando Ciro ya se va, porque Ciro era contemporáneo de Darío, reinaron conjuntamente, Darío al final solo parece ser, pero cuando Darío estaba haciendo sus conquistas por ahí, el que mandaba era Darío, el que se quedó en el gobierno mientras el otro estaba haciendo las guerras por ahí. Y Darío también tuvo como mano derecha a Daniel. Darío fue engañado por los que le engañaron haciendo aquel edicto y obligando para quitarse del medio a Daniel, y Daniel fue metido en el foso de los leones. Y Darío es aquel que va cuando Daniel y vio otro milagro. ¿De quién? Del Dios del cielo. Entonces ahí tenemos una serie de reyes del imperio más grande de aquel entonces, que están siendo impactados por el testimonio de cristianos, de hijos de Dios, a través de los cuales Dios hace auténticos milagros. Es la forma como Dios tiene de obrar. Dios no obra las cosas no hace las cosas de cualquier manera. Cuando Él anuncia algo, Él tiene siervos suyos, hijos suyos, a través de los cuales lo van a hacer. Gente fiel. A través de los cuales hace lo que decíamos el domingo pasado, muestra sus frutos. Hace su obra, su buena obra, su gran obra. Esto nos dice, hermanos, que nuestro testimonio, nuestra vida es sumamente importante. Sumamente importante. Porque si Dios quiere hablar a las gentes, quiere predicar su palabra, en una ocasión dijo cuando le recriminaron que sus discípulos también, mira, si estos callan, que son los que yo he destinado para que hablen, si estos callan, las piedras hablarán. El mensaje tiene que salir. Y tiene que salir a través de mis hijos. Y si les tapáis la boca, yo le abriré la boca a las piedras, a las mismas rocas. Pero el mensaje tiene que salir. Ahora, está previsto en el plan de Dios que salga de la boca de los hijos de Dios, de los redimidos. Nunca nos podremos imaginar, nunca podremos saber hasta qué punto ha sido importante nuestro testimonio en la vida de otras personas. Nunca lo vamos a saber. Podremos saber una parte, pero nunca todo. El Apocalipsis así lo reconoce, en el capítulo 14, creo que es, versículo 13. Cuando dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ellos habrán pasado, porque ya ha cubierto su época. Pero todo lo que han hecho, todo lo que han servido, todo el testimonio que han dado, eso está ahí, no muere. Nunca muere. Así que, hermanos, en este pasaje, en este libro de Esdras, tenemos algo muy importante. Vemos el resultado del testimonio en la historia de personas como Daniel, como Nehemías, como Esdras, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, el otro, Esther, Mardoqueo, y el otro. Hombres y mujeres que Dios usó para cambiar la historia. Como usó a un Lutero, como usó a un Calvino, como usó a un otro, al otro, a tantos que hay en la historia, como está usando ahora a muchos hermanos en el mundo, como nos quiere y nos está usando a nosotros también dentro de nuestro círculo. Nuestra vida no es cualquier cosa, hermanos. Nuestra vida es muy, muy, muy importante a los ojos de Dios y para el mundo. Lo que el mundo necesita precisamente hoy en día es el testimonio de fe consecuente, no solo de palabra, sino consecuente del pueblo de Dios. Y lo que necesitamos en nuestro nuevo proyecto de iglesia, que queremos hacer muchas cosas, todo va a depender de cómo vivimos nosotros, la iglesia. No va a depender de otra cosa. Porque en nosotros se va a cumplir la máxima bíblica. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, se le quitará lo poco que tiene. Si nosotros nos conformamos con poco, con la mediocridad, se nos quitará lo que tenemos. Y se le dará al que tiene más. ¿Quién está añadiendo a la iglesia gentes y gentes? ¿Quién está recibiendo nuevas conversiones? No la mediocridad. Pues de eso tenemos que tomar nota, hermanos. Si queremos bendiciones, no las vamos a encontrar dormitando en casa o paseando sin ir a ninguna parte por la calle, sino metidos en proyectos de Dios en detalle, mirando los detalles, procurando la excelencia, poniendo todo a la disposición del Señor y siendo instrumentos útiles en sus manos. Si no lo hacemos así, pues no importa que estemos invirtiendo cientos de miles de euros en Suances, aquello se perderá. No servirá para nada. Ahora, si nosotros nos ponemos como tenemos, donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, de aquello, de allí, de ese tesoro, saldrán muchos más tesoros que los vamos a ver en vidas cambiadas, en vidas transformadas, en gente convertida, en gente entusiasmada con el Señor, en gente que es atraída, porque allí hay vida, la vida espiritual que la gente y que el mundo necesita. Nuestra mejor predicación, nuestra mejor obra social, nuestra mejor testimonio, nuestra mejor obra será que nosotros estemos todos consagrados, listos para servir al Señor en lo que Él nos pida, completamente entregados en sus manos, buscando vivir en verdad, buscando vivir en humildad, buscando vivir en amor, buscando vivir en justicia, en santidad. Y el Señor se encargará de lo demás, de bendecirlo, de hacer obras maravillosas a las que podremos estar entregados con todo nuestro corazón. Y por último, con la cuarta tema que yo veo aquí es la respuesta divina, la respuesta que Dios da a todo esto. El versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. Y en el versículo 31 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró de manos del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén. La respuesta del Señor, la respuesta es segura, nunca falla. ¿Cuándo hay lo que tiene que haber? Porque el Señor bendice la santidad, el Señor bendice la humildad, el Señor bendice la consagración, el Señor bendice la verdad, el Señor bendice la justicia, el Señor bendice la honestidad, el Señor bendice el amor, pero no bendice la mentira, no bendice la soberbia, no bendice la vanidad, no bendice los celos, no bendice la avaricia, no bendice la... Eso no lo bendice. El Señor bendijo aquel proyecto. ¿Por qué? Porque estaba hecho, programado y desarrollado en la santidad de la consagración, en la fidelidad de la fe. Estaba fundamentado en la obra y en el poder de Dios, no en la obra y en el poder del pueblo. Y de esto, pues, ya no quiero alargarme ya más. Tenemos, pues, cosas hermosas que decir, pero lo dejaremos para otro día. Lo único que nos podemos hacer es preguntar dónde estamos nosotros en todo esto. Si estamos confiando en nuestro Señor en todo, si estamos confiando en nuestras fuerzas, si buscamos nuestros propios intereses, si estamos buscando el interés de Dios, la gloria de Dios, si hemos hecho nuestros los intereses divinos para nuestra vida, o tenemos otros intereses diferentes, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Para qué vivimos? ¿Qué buscamos? ¿A qué proyecto estamos entregados? ¿Cuáles son nuestras finalidades, nuestros objetivos? El relato de Esdras es un relato extraordinario, que nos escenifica en el viaje de un pueblo la realidad espiritual que hay detrás. El viaje del pueblo de Israel, en el caso de Esdras, como lo fue anteriormente en el caso de Zorobabel y de otros, es la historia, puede ser perfectamente la historia de una iglesia local. Perfectamente. Una iglesia local es un ente, un cuerpo de personas, un cuerpo de miembros con un proyecto, con un viaje que está abierto delante de él. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues adelante, hermanos. Thank you.